Zona Cero. En nuestros monográficos Zona Cero llegamos, además, con gusto al territorio africano para averiguar cosas muy sugerentes sobre los misterios que encierra, por ejemplo, un país como Sierra Leona. Un territorio asolado por la guerra durante muchos años, lleno de inmensas riquezas, eso sí, siempre pendientes de explotar por alguna multinacional, pero desde luego en cuanto a enigmas, aquí no faltan, en Sierra Leona no faltan. Y si no fijas en este asunto de las piedras azules, de las que vamos a hablar con Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas noches. Hombre, veo que te has tintado la cara de azul, pareces William Wallace ahora mismo, ¿eh? Sí. Vienes de azul. El Wallace turquesa. Eso es, el Wallace turquesa, eres la mujer petrificada de Sierra Leona. También. De piedra me han dejado. ¿Cómo te gusta asumir títulos? ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú vienes de Angelo Pitoni, ¿eh? Sí, que se parece un personaje de Tintín mucho a un comentario portugués que sale en la serie. Es idéntico, ¿verdad? No te necesito aventurero. No. Y es uno de los aventureros más extraños y curiosos, de además del que no hemos hablado, yo creo, nunca, ¿no? No. Y tiene una vida, pero auténticamente apasionante, porque para tener un trabajo aparentemente, bueno, rutinario y metódico, sí, luego el tío ha descubierto unas cosas curiosísimas. Sí. Por eso, si queréis oír hablar de Angelo Pitoni, pues solo este programa, ¿verdad? Somos generosos, tenemos este espíritu ONG que nos caracteriza, entonces pues Angelo Pitoni, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además tiene un libro publicado en España, ¿no? Sí, es un libro que pasó sin pena ni gloria, desaparecido, lo compró y se puso. Pero porque Jesús también es muy, muy dado a la generosidad. Sí, a este tipo de rarezas bibliográficas. El libro se titula El misterio de la raza perdida. Lo publicó Edad. Es un libro del año 1997, o sea que ya tiene sus años. Y es verdad que es un libro muy irregular, porque habla de muchas cosas, sobre todo de sus experiencias, de sus viajes. Estamos hablando de que es un geólogo italiano, de la FAO, y bueno, pues ha hecho pues distintas incursiones, casi fronterizas, no solo con la ciencia, sino con la legalidad, ¿no? Buscando diamantes, y pues bien pagado siempre por las empresas que le hacían. De la FAO, ¿no? De la FAO. De la FAO. Para investigar siempre temas relacionados con la geología. Lo que pasa es que él siempre ha sido muy aventurero, muy dado a buscar pues vestigios de la Atlántida en África, y en concreto en Sierra Leona, que es donde él investigó muchísimo. También estuvo en Venezuela. La verdad es que ahora, y hablando muy en serio, claro, como siempre hacemos, pero ¿cuántos de estos buscavidas, ¿verdad?, entre comillas, se suben al carro de las expediciones, de las ONGs, de los proyectos multitudinarios, para su propio beneficio, ¿no? Pues o para su interés por la aventura, o para disfrutar de algo, ¿no? Sí, es una forma de matar dos pájaros de un tiro, sí, tres a veces, ¿no? Sí. Y en el caso de Pitoni es un caso muy claro, porque es que tú le ves y es verdad, no tiene ningún tipo de aspecto aventurero, pues más bien rechoncho, calvete, sí. En fin, eso no quiere decir que no seas aventurero por eso, pero que no da la imagen de un Indiana Jones o de un Pablo Villarrubia, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces sí que da la impresión de que una vez que está allí, gracias a sus contactos, gracias al conocimiento del idioma, sí, sobre todo gracias a que está en lugares que de otra forma no estaría, es decir, lo tuviera que pagar de su propio bolsillo. Eso es, que no son tan altruistas. Hace una labor antropológica, lo cual es bueno también. No, sí, también tiene su parte positiva, sí. Eso es una parte antropológica, él investiga, recoge leyendas, y muchas de esas leyendas, ¿sabes qué? Bueno, pues pasa prácticamente sin pena ni gloria, en el sentido de que son unas aportaciones muy valiosas a nivel local, y incluso pues algún etnólogo, algún antropólogo le pueden interesar. Pero claro, hay leyendas, como en este caso, que le relacionan directamente con una especie de tesoro, con unas estatuas, con unas piedras azules, es decir, con unos hallazgos arqueológicos muy poco conocidos, que a él se le ponen los ojos como chiribitas, y entonces se empieza a investigar aquello que le están contando, en este caso en Sierra Leona. Y un jefe de la tribu le cuenta una leyenda interesantísima, que os resumo. La leyenda que le cuentan es que en la noche de los tiempos, Dios descubre que entre sus ángeles, pues bueno, hay unos cuantos rebeldillos, ¿no? Al final, pues expulsa a la tierra a esos ángeles rebeldes, donde se convierten en estatuas. No caen solos, sino que también se precipita una gran porción del cielo y las estrellas. Las estrellas, según le dice este jefe tribal, serían los diamantes. Y el cielo sería unas piedras, una especie de masa azul, que él sabe dónde se encuentra. Y claro, Angelo Pitoni cuando escucha esto dice, que hay unas piedras azules extrañas relacionadas con unas estatuas que dicen proceder de los cielos o del espacio. Pues efectivamente se frota las manos y dice, ¿por qué no me llevas a ese lugar? Es Tom Page. ¿Cómo empieza la historia, ¿eh? Claro, vamos a ver si es interesante, si tiene algún rasgo de credibilidad esta leyenda que me está contando este jefe de la tribu, de en concreto de una zona, de una región, de Kono, que es Kono, ¿no? Donde, ya digo, que él iba buscando un yacimiento de diamante, pero bueno, patrocinado por una empresa para crear allí incluso pues toda una estructura empresarial. Y entonces, bueno, pues a raíz de esta leyenda, él se va a ese lugar y efectivamente encuentra una gran masa rocosa de un color azul extraño. Él es geólogo, no lo olvidemos. Y él ve que no se parece a la turquesa, porque la turquesa no se encuentra con esa pureza, con ese azul tan nítido. Y ve unas pequeñas vetas blancas y le comenta, dentro de esa misma leyenda que le cuenta el jefe de la tribu de Sierra Leona, en concreto de la zona de Kono, que esas vetas blancas corresponden a fragmentos de nubes que también quedaron ahí petrificadas cuando se desplomó el cielo. O sea, fíjate qué leyenda más bonita. O sea, que la historia de Asterix y Obelix va a ser cierta. Algo cierto, si es verdad que no tiene nada que ver con la latitud en este caso. Pero el cielo se desplomó. Pero, claro, serían fragmentos de cielo petrificado. ¿Cómo llama, a partir de ese momento, Angelo Pitoni a esas piedras, a Skystone, las piedras del cielo? Las piedras del cielo, las piedras azules de Sierra Leona, pues un inicio muy hermoso, ¿verdad, Carlos? Sí, aparte de todo, tuvo suerte Pitoni, porque la zona en la que lo encontró, que es una zona, bueno, realmente ya, Sierra Leona siempre ha sido un país complicado, pero después de la guerra civil, que empezó poco después de que estuviera Angelo Pitoni en la región, pues se ha convertido en un lugar de acceso muy, muy, muy complicado. Y la verdad es que cuando yo le tuve suerte, la tuvo entre las cosas, porque yo siempre he pensado que su aspecto le protege, en cierto modo. Ella se saca de inocente de geologuillo. ¿De qué peligro puede haber en él, no? Sí, pero es una persona a la que te lo crees, que el fulano, el jefe de la zona, se lo cuenta todo, y probablemente a ningún otro se le ocurriría. El caso es que Pitoni, en este caso, aparte de todo, hubo una segunda casualidad. Es lo que ha dicho Jesús, es un geólogo. Con lo cual, supo rápidamente darse cuenta que lo que tenía delante no era normal. Desde luego no pensó, obviamente, que era parte de nube y cielo condensado. Pero sí pensó que se trataba de algún tipo de mineral extraño. Bueno, por cierto, no hemos comentado que los diamantes que hay en Sierra Leona son los diamantes azules. Son los más valiosos e importantes del mundo. De hecho, siempre se ha dicho que una gran parte del problema de la guerra civil lo provocó, entre otras cosas. De hecho, fue la compañía sudafricana, la De Beers, que es la que controla la que monopoliza y controla, y además con mano de hierro, el mercado mundial de los diamantes, para que no se les cabe por ningún lado. Hizo una intervención, bueno, es decir, una de las primeras intervenciones militares privadas del mundo en la historia para controlar las zonas de diamantes azules, porque son uno de los mejores semiconductores del mundo. Bueno, hay muchas utilidades prácticas. El caso, eso era para lo que trabajaba Pitoni originariamente. Pero buscaba otro tipo de minerales, no buscaba exactamente esto, porque esto no sabía lo que era. El caso es que al ver que no era capaz de localizar el tipo de piedra que era, y que no conseguía, de verdad, nada, avanzar en información sobre ella, cuando volvió a Europa, los llevó a la Universidad de la Spezia en Roma y al Instituto de Ciencias Naturales de Ginebra, donde conocía gente para que hicieran un análisis en profundidad del tipo de piedra que había encontrado. Según le contó Javier Sierra, no fue el único caso, porque una investigadora inglesa, una que también era geóloga, que se llamaba Grayson, había encontrado un tipo de piedras muy similares en una zona del centro de Marruecos. Lo cual quiere decir que, bueno, que es posible que se encontrara algún tipo de mineral que, bueno, que por alguna razón extraña no hubiera sido catalogado o localizado, cosa realmente rara. Y en la Universidad de Utrecht, en Holanda, que es donde también sometió a prueba las piedras, le empezaron a dar los primeros datos acerca de qué era lo que se había encontrado. Y ya veréis, ya veréis. No, ya veréis, sí, Carlos, estamos emocionados escuchando qué se había encontrado. Bueno, a ver, te comento, sí, claro, que es que son varios institutos, un poco lo que ha comentado, sí, cuando están los primeros, porque luego... Claro, los primeros, porque se han hecho todo el análisis. Ahora mismo estoy entrando en internet para apuntarme al club de fans de Pitoni. Oliveira se llamaba, que es igual, de verdad, que un personaje. Bueno, en el primer análisis que se hace, que lo ha citado Carlos, en el Instituto de Ciencias Naturales de Ginebra y también en la Universidad de la Sapiencia de Roma, el primer análisis que hacen es que las piedras no son turquesas, cual ya Pitoni sabía, ¿no?, y nada de que eso podría ser cierto, que no eran turquesas, y oficialmente no estaban catalogadas. Así que es cuando les lleva a la Universidad de Utrecht, y ahí se puede decir que hay cuatro conclusiones que se pueden extraer de esas piedras. La primera, según ese informe, que además parece recogido en el libro este del Ministerio de la Arza Perdida, dice que ningún ácido consiguió atacar la piedra. La primera conclusión. El segundo es que no se alteró al ser calentada a 3.000 grados centígrados. Nada, ni se inmutó. La tercera conclusión es que cuando se pulverizó un fragmento de piedra y se observó bajo el microscopio, se comprobó que no había calor. Algo también extraño, en general en los minerales. Y la cuarta conclusión que desarrolló la Universidad de Utrecht es que el 77% de su composición era oxígeno. Oxígeno. Claro, la teoría de Pitoni, la que desarrolla hasta ese momento, estamos hablando de mediados de los años 90, yo digo que el libro lo publica en el 97, estos son datos que se sabía hasta ese momento. Ahora mismo sabemos más datos y los contaremos, pero la teoría de Pitoni, en función de esto que estamos comentando, es que dice que esa piedra, ese bloque de piedra, donde pues, está con unas cuantas piedras, y que ha ido enseñando en distintas partes del mundo, por cierto estuvo en España, yo sí he visto esas piedras, y sí que tiene además parte de esas piedras, pero la teoría de Pitoni es que no ha sido producida por la naturaleza. Para él, se trata de una fabricación de alguna civilización avanzada y olvidada, la relaciona directamente con los atlantes, esa es su teoría, pero bueno, que forma parte de alguna civilización avanzada, porque según él, no es una piedra natural y por lo tanto es una piedra sintética. Alguien lo elaboró. ¿Con qué materiales? Se desconoce. Incluso una de las propiedades que él pudo comprobar que tenía es que cuando había una hemorragia, si tú colocabas esa piedra en la herida, detenía la hemorragia. Era algún tipo de propiedad terapéutica. Y bueno, con eso se quedó. Él interesó, lo patrocinó. De hecho, cuando vino a España, tuvo una entrevista con Javier Sierra. Javier Sierra, en su libro En busca de la edad de oro, incluye un capítulo con bueno, las últimas declaraciones de Emilio Pitoni. Estamos hablando de que el libro que publica Javier Sierra es del año 2000, por lo tanto hay más datos actualizados. Y lo que hace Javier Sierra, como buen investigador, es que hace analizar una parte de esa piedra a otro laboratorio, en este caso a un laboratorio de Madrid, el CIEMAT de Madrid. Y las conclusiones que se llegan, porque es importante saberlo, porque estamos hablando de datos científicos, de una piedra oficialmente desconocida, que no está catalogada por la geología. Pues de esos análisis, se hacen análisis con distintos elementos y con distintos sistemas. Por ejemplo, el que se hace con la espectrometría de plasma, pues reduce el nivel de oxígeno al 55%. Es decir, ya no estamos hablando de ese 77% de oxígeno que decía la Universidad de Utrecht, sino que en Madrid determina que sería un 55%, lo que al parecer es normal en cualquier roca. Es que he dicho aquí, parece que es una jarra de agua fría, y bueno, pues ¿dónde está el misterio? Pero cuidado, se sigue haciendo análisis, en este caso se hace uno con cromatografía de gases, y se logra detectar un compuesto orgánico no identificado. Estamos hablando de análisis que no ha hecho Pitoni, que mandó a hacer Javier Sierra de una forma totalmente independiente. Bueno, pues se detecta un compuesto orgánico no identificado. Es decir, había un elemento mineral en esa piedra azul, Skystone, que podría haber sido sintetizado por alguien en el pasado. Con lo cual esto, fíjate, ya empieza a confirmar un poco la teoría que había desarrollado Angelo Pitoni. Y en tercer lugar, a través de la espectrometría de masas, pues se da el nombre a ese compuesto y a una y la fórmula molecular que tendría ese compuesto extraño, ¿no? Y ese elemento podría ser el responsable de ese color azul tan intenso, si es que realmente la piedra se sintetizó. Por lo tanto, las conclusiones las que nos llevaría este análisis que se hizo en Madrid en el año 1999 es que, a pesar de que el nivel de oxígeno se ha reducido, sí hay algo que no forma parte natural de la naturaleza, que podría ser, ni más ni menos, una piedra sintética. Sintética, bueno, vamos a buscar alguna utilidad. Hombre, yo hasta ahora me quedo, más que con las piedras azules de Sierra Leona, me quedo con las montañas azules de Jamaica, esas que de Julio Juan de Esquivel en 1508 y que sirvieron para cultivar el mejor café del mundo, ¿no? Pero mientras tanto, ¿alguna utilidad, Carlos, para estas piedras de Sierra Leona? Sí, a partir de entonces Pitoni empezó a intentar elaborar una teoría de, primero, quién las había fabricado, si eran piedras sintéticas, por una tecnología que obviamente ni siquiera hoy tiene la gente en Sierra Leona. Segundo, si las habían fabricado, ¿cuál era su utilidad? ¿Para qué se empleaban? Eso es. Él las relacionó de manera inmediata porque le sonaba como parecidos con algunos elementos de estuco utilizados en las construcciones de las civilizaciones egipcias desde Egipcia a sus primeras dinastías. Sí. Si eso es así, la teoría que empezó a desarrollar Pitoni es que algún pueblo ancestralmente situado en la costa occidental de África pudo transmitir su conocimiento, no solo a Egipto, sino también a Mesopotamia, basándose en la idea de que en realidad utilizaban este tipo de piedras sintéticas de propiedades probablemente mucho más probablemente más sólidas y mejores hace miles de años que con el tiempo. Probablemente él piensa que perdieron de alguna manera propiedades o características, y que lo que se ha encontrado al fin y al cabo no es más que, por decirlo de una manera, como si dieras utillaje al almacenamiento, no en cambio lo que se utilizaba de verdad para hacer construcciones más complejas. Vamos, Pitomi, en resumen, lo que piensas es que los atlantes se dispersaron una vez por todas. Básicamente, eso es una teoría más sobre la Atlántida que intenta justificar de una manera, pues bueno, más o menos curiosa. Egipcios supervivientes. Pero, de la Atlántida, claro, sí. Hay algo más, y esto es lo interesante. Es algo más, son unos pequeños objetitos, unas estatuas, que representan supuestamente a los ángeles caídos, eliminados por Dios del cielo, y que se convirtieron en estatuas al llegar a la tierra. Esas estatuillas tienen entre 15 y 60 centímetros de altura cada uno, representan figuras de tipo antropomorfo, racialmente inclasificables, muy extrañas, con unas orejas muy largas y unas caras realmente muy, muy raras, con unas cabezas muy grandes, que son comúnmente llamadas nómolos por los indígenas de la zona. Y los nómolos son un misterio que no tiene explicación alguna. Qué curioso, ¿verdad? Nómolos. Nómolos. Sí. Nadie sabe quién los hizo, ni por qué, ni cuándo. Sí es cierto que Pitomi habló de otras exploraciones, excavaciones que ha realizado en la zona fronteriza entre Sierra Leona, Senegal y Guinea-Conakry, de otros objetos, entre ellos un bastón de madera que llegó a encontrar y quiso analizar, que le dio una antigüedad de 2.500 años. Pero el problema es que le asegura tener elementos, objetos que podrían remontarse ya a una datación clásica de carbono 14, nada muy sofisticado ni complicado, a unos 12-14 mil años. Eso ya es otra cosa. Y esto empieza a ponernos en cuestión, pues empieza a plantear un serio problema. Un serio problema, pues, en una zona donde, por supuesto, a nadie se le ha ocurrido investigar restos arqueológicos, entre otras cosas porque no hay nada que investigar, y lo que Pitomi está buscando es tan antiguo que a nadie se le hubiera ocurrido encontrar nunca como lugar para mirar. Porque, por cierta manera, digamos que no hay puntos intermedios. No es como si vamos a Egipto, que hay una situación actualmente. Sí. Hablan árabes, una cultura, pero los objetos de la civilización anterior tú los ves y tienes un punto y sabes lo que hubo entre medias. Mm. Y tienes, por cierta manera, el espacio temporal hecho. Pero aquí no, aquí no hay nada. ¿Y qué es esto, Carlos, de la mujer petrificada? Pues uno de los mayores misterios de Pitomi, que si es cierto lo que él dice, pues es uno de los grandes misterios del mundo. Es una gigantesca roca que se encuentra en la frontera entre Guinea-Conakry y Senegal, que parece representar una mujer. Bueno, parece no, es que, si lo ves, es que parece una mujer clarísimamente. Entonces la gran discusión que existe es si está hecho por la mano del hombre o si es una formación natural que, por una serie de características casuales, da la imagen de una mujer. Si es lo segundo, no tiene importancia, una casualidad más. Casualidad complicada. Pero si es lo primero, es la estatua más grande del mundo. El geólogo Pitomi lo que está buscando es eso, geología artificial, ¿no? Sí, él lo que está buscando, fíjate que el subtítulo del libro suyo, del Misterio de la Edad Perdida, el subtítulo es Las pruebas de la existencia de un pasado hasta hoy desconocido. Él está convencido que hubo una raza anterior con una tecnología muy desarrollada que entronca directamente con los atlantes. De hecho, la teoría que él desarrolla cuando se habla de estas estatuas o nómolos es que dice que son atlantes, los supervivientes de la catástrofe, que utilizaron esa región de Sierra Leona para fabricar la piedra azul a modo de estuco. Y que esas estatuas, lo que estarían, fíjate, en las estatuas hechas por los nativos, no por los atlantes, pero que estarían representando aquellos que vieron los retratos de los atlantes, exactamente. Entonces él cree encontrar esa prueba. Indaga por los alrededores, y efectivamente en Guinea-Conakry, que hace también frontera con Sierra Leona, encuentra otra de las pruebas, bueno, pues importantísimas, si se llega a demostrar lo que él comenta, es decir, que es una estatua totalmente artificial, elaborada por la mano del hombre, o de estos dioses primigenios que llegaron a esa zona hace 10.000 años, porque estaríamos hablando de que es la mayor estatua conocida hecha por un ser humano, por lo menos no natural, de unos 150 metros de altura. De hecho ya tiene nombre, es decir, le llaman la madre petrificada, o la reina, o la diosa de piedra, porque no se sabe muy bien si está representando una diosa madre, o una reina, o alguna diosa, ¿no? Pero el hecho es que estaríamos hablando de confirmarse, ¿no?, de la estatua artificial más grande hallada por el hombre, y estaría en una sierra, en la cima de una sierra llamada Mali, y por eso en algunos lugares se la llama también la dama de Mali, o la dama del monte Loura. Bueno, pues ahí tenéis el misterio. Cuando el cielo se desplomó sobre la tierra, los atlantes aprovecharon muy bien esa circunstancia para crear el mejor estuco del mundo. Y además tenemos estas figurillas, los nómolos, tenemos la mujer petrificada, todo ello en Sierra Leona, en Guinea-Conakry. Bueno, pues un lugar hasta ahora poquito, pelín, inaccesible, pero que gracias a Jesús Callejo y Carlos Canales hemos podido llegar a él para averiguar que un tal Angelo Pitomi vaya usted a saber qué descubrió. Lo cierto es que el enigma allí queda todavía, para el que quiera ir a buscarlo, pero, hombre, no recomendamos ir en verano. Vamos a pasar un poco más. Pues muchas gracias, Jesús Callejo, toma un nómolo. Te voy a regalar un nómolo hoy, ¿eh? Muy bien, sí, sí, además este tiene una boca muy grande. Mira qué orejas tiene, mira. Mira. Parece Mr. Spock, pero a lo bestia, ¿eh? Sí, la boca como un buzón. Casi, así no se puede buscar en la antigüedad, Jesús. O sea, si tú vas a Sierra Leona y te tiras la boca como un buzón, los de Sierra Leona no te reciben bien. Yo creo que no te reciben bien de todas formas. Yo creo que de ninguna manera como está y más si vas diciendo que estás buscando nómulo. Casi es mejor decir que vas buscando diamantes, corre, sí, sí. Tu vida menos peligro. Eso es. Toma, para ti, Carlos, 1,5 kilos de piedra azul, ¿eh? Vale, gracias. Es utilísimo.